¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Radio Coupé, con la mejor música para usted. We'll be right back.